Esta es la historia del cuerpo humano. Yo te la cuento de cabeza a pies. Si quieres divertirte y aprender, escucha, no te la puedes perder. La cabeza siempre arriba está, y en ella dos orejas hay. Los ojos y la boca están ahí, son amigos de la nariz. Esta es la historia del cuerpo humano. Yo te la cuento de cabeza a pies. Si quieres divertirte y aprender, escucha, no te la puedes perder. Pues el cuello más abajo está, y el pecho aún más. La espalda y el culete por detrás. ¿Y la barriga? Aquí está. Esta es la historia del cuerpo humano. Yo te la cuento de cabeza a pies. Si quieres divertirte y aprender, escucha, no te la puedes perder. Y del tronco mira nacerán los dos brazos y algo más. Las dos piernas que abajo están, manos y pies al final. Si quieres divertirte y aprender, escucha, no te la puedes perder. Si quieres divertirte y aprender, escucha, no te la puedes perder. Si quieres divertirte.